Bueno, pues la radio Archidona acaba de aterrizar a un lugar emblemático, sin duda alguna, dentro de nuestro referente en Archidona, como es el Hotel Escuela Convento Santo Domingo. Nos acercamos porque hoy se encuentra en este acto doña Manuela González Maña, directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo. Manuela, buenos días. Hola, buenos días. Un placer recibirla en esta radio, en este hotel especial hoy, en un día tan sumamente señalado. Un placer para mí estar en este entorno, sin duda emblemático dentro de la comarca y sobre todo en el municipio de Archidona, con su belleza, por el entorno y por el patrimonio histórico-artístico que tiene y la historia que tiene este municipio. Vamos a saludar también, nos acompaña nuestro primer teniente alcalde, don Francisco Jiménez. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues un día muy especial donde estamos acompañando, bueno, a autoridades que en este día tan sumamente marcado. Pues sí, un día bastante especial y sobre todo para los alumnos y alumnas, porque terminan este ciclo formativo con unas ganas tremendas de incorporarse al mundo laboral y van a tener mucho éxito. Claro, esperemos que sí. Manuela, educación como sin duda alguna receta de futuro frente a la propia sociedad. En esta nube tan espesa y gris que nos rodea en forma de crisis, la formación hoy por hoy sin duda es clave de éxito. Clave de éxito y clave de inserción laboral. No tenemos nada más que ceñirnos a los datos de inserción laboral que tienen las especialidades que se imparten dentro de la Escuela Hotel Convento Santo Domingo. Todas ellas muy relacionadas, directamente relacionadas con la prestación de servicios turísticos. Por eso para la consejería es relevante esta escuela y es relevante la formación que aquí se imparte, porque la excelencia y la diferenciación con otros mercados la tenemos desde la buena prestación del servicio. Los trabajadores cualificados son una clave de éxito en que nuestros clientes, nuestros turistas vuelvan. Hay una pregunta que de referencia. El turismo frente a una apuesta de futuro en nuestra Andalucía es sin duda alguna un valor absoluto. El turismo está siendo ahora mismo uno de los motores principales de la economía andaluza. Supone más del 11% del PIB andaluz. Y el turismo en las comarcas de interior es un reto y un objetivo fundamental, el desarrollo turístico en las comarcas de interior de Andalucía, para esta nueva consejería, la consejería de la que formo parte. Estamos realizando, ya va la cuarta reunión del grupo de trabajo que está desarrollando el plan de turismo de interior sostenible de Andalucía, que va a ser clave para un impulso del sector turístico y por ende de la economía y del desarrollo endógeno de las comarcas de interior. A mí me gustaría prácticamente robarle un titular, ¿no? Cuénteme aquello que pueda soltar prenda en referencia planes para Archidona ubicado lógicamente dentro de... Es que de verdad, me tengo que ganar el sueldo, Manuela, ¿sí? Archidona va a ser el referente del turismo gastronómico en Andalucía. Eso me gusta mucho. Mire, no hace mucho tiempo, precisamente en este lugar, había una mezcolanza que nos gustó mucho a los medios de comunicación, en el que se nos... adentraba en la historia precisamente a través del paladar, a través de esa receta que viene, que forma parte también de nuestra propia identidad. ¿Qué sería de nuestra cultura sin ese sabor, sin esa porra, sin ese oye, vente que tienes que venir a mi tierra, porque aquí es que se come bien? Nuestra cultura es la gastronomía también, la gastronomía es un pilar importante de la cultura y evidentemente nosotros queremos que Archidona sea el referente, ya que contamos en la consejería con estas instalaciones maravillosas, este enclave maravilloso, histórico, artístico y además de escuela en gastronomía. Tenemos a la Liga Malacitana colaborando estrechamente, el ayuntamiento que se está partiendo el pecho trabajando por este municipio y con conseguir que la gastronomía sea un referente y el turismo gastronómico sea un motor para la comarca. Y desde la consejería queremos apostar por estas instalaciones y por la sabiduría que tienen estas gentes y las asociaciones que colaboran para que consigamos tener a Archidona en el centro del mapa andaluz, no solo física y geográficamente, sino también como referente en el turismo gastronómico. Bueno, pues Manuela, su presencia hoy con nosotros, créame, es un auténtico regalo. No solamente celebramos, sino le agradecemos que con su participación este día pues sume todavía un poquito más radiante. Pienso seguir viniendo, ya he venido antes, he tenido el placer de disfrutar de las instalaciones del hotel y del municipio, las vistas impresionantes que tenemos desde la peña y lo bonito y limpio que es el municipio en su conjunto y la comarca. Y como les digo a los niños cuando vengo, amenazo con volver. Una última pregunta que le extiendo directamente a nuestro primer teniente alcalde. A ver, frente al titular que nos acaba de dar doña Manuela, ¿no sabría decirte aquello de oído cocina? Pues sí, oído cocina, porque previo a esta entrevista hemos mantenido una reunión con la directora general y precisamente pues hemos estado abordando todos estos temas relacionados con ese titular que ella ya lanza para el municipio de Archidona y ese gran titular para lo que es la comunidad andaluza, siendo Archidona ese referente gastronómico. Aparte, pues hemos estado hablando también de otra serie de iniciativas que van a venir al Hotel Santo Domingo y van a estar en Archidona, y yo creo que va a ser un proyecto de futuro bastante importante. La colaboración con la Dirección General, con la Consejería, es mano a mano en este sentido, y la colaboración pues con miembros de la Carta Malacitana, también fundamental para desarrollar todo este tipo de proyectos, ¿no? Por lo tanto, va a ser un impulso muy importante para Archidona. Una buena noticia, sin duda alguna, para todos. Muchísimas gracias a ambos por haber atendido a los micrófonos de esta radio. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues la radio de Archidona hoy sigue su periplo informativo en este día tan sumamente especial, este viernes luminoso en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo. Quizás para este viejo cronista puede ser la asignatura más difícil, nada más y nada menos, que entrevistar al decano de la Ciencia de Comunicación de la Universidad de Málaga, Juan Antonio Galindo. Buenos días. Además, lo de viejo cronista no sería por ti, ¿no? Eso, y nos acompaña también junto a usted nuestra querida Juana Barrios. Juana, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a empezar una serie de preguntas que tengo para vosotros. Hoy venimos a celebrar una cosa muy bonita. La formación, se van a entregar unos títulos a unos alumnos que salen directamente a comerse el mundo en un criterio de formación y sobre todo muy vinculado a algo que es un placer, el buen yantar. La formación y la gastronomía frente al modelo de futuro, algo prácticamente un binomio que es clave de éxito. Bueno, yo creo que la gastronomía, o mejor dicho, todo lo que rodea a la cultura alimentaria y a la gastronomía, es y debe ser un motor de arranque, un motor de desarrollo de la producción, de la economía y de la producción local, en el ámbito local, comarcal y regional. Yo creo que eso es una idea central que deberíamos de considerar, porque no solamente hay que ver el buen yantar como algo placentero, algo evidentemente una necesidad, que además si es placer pues doblemente bueno, sino que hay que ver que esa necesidad que tenemos todos de satisfacernos fisiológicamente a través de la comida, se convierta a sí mismo en un motor de desarrollo. Y eso es lo que tenemos que acabar viendo. Porque lo que realmente hay es un divorcio entre esa visión de la gastronomía como algo placentero y la visión de la gastronomía como una actividad económica necesaria. Esa vinculación es la que hay que seguir estableciendo, porque de esa manera yo creo que contribuiremos a salir entre otras cosas, de la crisis en la que nos encontramos en este momento. Juan Antonio, también a través de Carta Malacitana defendieron ustedes una apuesta muy brillante, inteligente, la combinación de nuestra identidad cultural, nuestra propia historia, a través de la gastronomía. Es decir, ¿qué sería de nuestra Andalucía, qué sería de nuestra idiosincrasia si perdiésemos esa identidad que empieza directamente por, oye, tienes que venir a Andalucía, tengo que regresar, porque aquellas migas, aquella porra, aquel pescadito me cautivó de una manera absoluta? Precisamente por eso, Carta Malacitana se pronunció en su momento porque defiende un modelo de cultura alimentaria enraizado con lo local, enraizado con lo autóctono. Precisamente la visión que nosotros queremos ofrecer desde esta asociación es justamente que la identidad, nuestra y propia idiosincrasia, está muy vinculada al hecho gastronómico y que, por tanto, hemos de reivindicar esa gastronomía local como una parte de nuestras señas de identidad, pero que no quede en algo folclórico, en algo que es algo que va mucho más allá, que trasciende el mero folclorismo, para ir, como yo decía antes, a procurar, a incentivar un modelo de desarrollo que hinque sus raíces en la identidad propia de Andalucía, por tanto en su idiosincrasia, no solamente artística, sino también gastronómica. Lo que queremos es incorporar a ese patrimonio cultural ciudadano, a ese patrimonio cultural de nuestra región, la gastronomía como un hecho diferencial. Una última pregunta os extiendo a los dos, aprovechando este tiempo de radio. Yo estoy muy feliz porque me acaban de regalar uno de esos titulares que a uno le encanta, ¿no?, como cronista, poder ofrecer. Nos lo daba hace un momentito doña Manuela González a la hora de decir: Alejandro, ya puedo asegurarte de que Archidona se va a convertir sin lugar a dudas en el epicentro de la gastronomía y de referencia en Andalucía. Juana Barrio, al respecto, ¿qué puedo decir? Bueno, que yo espero y confío efectivamente en que ese titular sea realidad muy pronto. Yo me siento orgullosa y agradecida porque me parece que hoy aquí se ha reunido lo más representativo de la cultura y de la gastronomía. Entonces, tengo la sensación de que esa reunión que ha habido puede ser muy positiva, muy fructífera. Yo no quiero robarle ningún titular a la directora, lógicamente, pero me da la sensación de que hoy hemos puesto una primera piedra del edificio turístico, económico, gastronómico. Y yo ahora ya, como concejala de Juventud y Educación, voy a añadir desde el punto de vista educativo también y saludable de lo que puede suponer que aquí en Archidona se concentren lo más granado del conocimiento, de la economía y de la cultura relacionado con algo tan insignificante y tan cotidiano como es el comer, ¿no? Elevar el comer a la categoría de un placer, de una cultura y recuperar tradiciones está en manos, lógicamente, de la Consejería de Turismo. La Carta Malacitana se está volcando y yo me siento de verdad orgullosa de haber encontrado ese apoyo en Carta Malacitana y encantada de haber dado el paso para estos proyectos de colaboración. Bueno, Antonio, nos guardamos ese titular. ¿De qué manera utilizarlo, querido catedrático? No, yo creo que el titular ya se ha dado, es el titular de convertir, lo ha dado la directora general, convertir a Archidona en el epicentro gastronómico de Andalucía. Yo creo que ese titular, yo creo que ya es, digamos, es haber conseguido, significa haber conseguido el reto, además, que teníamos planteado en esa reunión que hemos mantenido hace un rato. Es decir, lo que sí hay que destacar es la disponibilidad absoluta de la consejería, la disponibilidad absoluta del Ayuntamiento de Archidona y de la Carta Malacitana. Y yo quiero añadir que también la Universidad de Málaga, estoy convencido que apostará por este proyecto. Lo digo en mi calidad de decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, porque conozco la sensibilidad de la Universidad de Málaga al respecto y porque además desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación estamos promoviendo un máster de comunicación, cultura alimentaria y gastronomía, que también tiene proyectado que pueda en el futuro desarrollarse en estas cuatro paredes, cuatro o 100 paredes que tiene este edificio, en estas cuatro paredes del Hotel Escuela de Santo Domingo, para apoyar y apostar precisamente por ese proyecto de convertir a Archidona en centro del patrimonio gastronómico andaluz a nivel de formación, pero también de promoción o también de producción, digamos, de producción gastronómica, ¿no?, en todos esos sentidos, ¿no? Bueno, pues con esas buenas recetas nos vamos a quedar en este medio de comunicación. Gracias a ambos, de verdad, por haber compartido este tiempo de radio con nosotros y hoy espero que el resto de la jornada sea tan brillante como estos titulares que nos llevamos. Gracias a ambos. Gracias a ti, de verdad. Gracias. Bueno, la radio de Archidona está siendo hoy testigo de un día muy especial, ubicados en este centro maravilloso como es el Hotel Escuela Convento Santo Domingo. Antonio Garrido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues sobre todo felicitaciones porque una vez más este hotel con el que usted hace dirección es un auténtico referente en no solamente en la localidad, sino en toda Andalucía. Muchas gracias. La verdad es que hoy es un día muy importante para esta escuela. Es el acto de graduación, la entrega de diplomas de los alumnos de la promoción 2010-2012 y es un reconocimiento a la finalización de los estudios por parte de esos alumnos y de alguna manera también pues es el acto central y el acto académico central del año. Antonio, nos comentaba hace un momentillo doña Manuela González en la educación como modelo de futuro. como apuesta sin duda alguna de un valor sólido de cara a la creación de puestos de trabajo. Estamos en un momento muy, muy difícil económicamente, laboralmente, y es un acierto por parte de los alumnos que tenemos y de otros centros también que elijan este momento para incrementar sus niveles de formación y para aprender profesiones de futuro como es la hostelería. Es uno de nuestros nichos de empleo, es una de las actividades más importantes de Andalucía y necesitamos muy buenos profesionales para incrementar la mejora del servicio de cara a que nuestros clientes estén satisfechos y los fidelicemos y vuelvan. Y estén lógicamente contentos con el nivel de calidad. Antonio, un último apunte. Especialmente contento hoy al entregar diploma a quienes ya están formados. Sí, es el acto central del año. Se recogen los frutos tanto del profesorado como del alumnado. Y sobre todo también la satisfacción, de la alta inserción laboral de los alumnos que terminan. De hoy, por ejemplo, pues tenemos un grupo de alumnos que no han podido venir a recoger su título porque están trabajando y no han podido cambiar el turno. Por lo tanto, esto es significativo de que la formación que aquí hacemos, pues es reconocida por las empresas y eso se traduce en un nivel de inserción bastante alto. En cualquier caso, reiteramos nuestra enhorabuena en este día tan especial que marca sin duda alguna un colofón en esa trayectoria de trabajo del Hotel Escuela Convento Santo Domingo. Antonio, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias y muy amable.